Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there, "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y estamos esta noche aquí, ya casi a las puertas de la Navidad. A las puertas de la Navidad. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Hugo, arroba Hugo Acanete en Twitter, y que nos ha traído a Sergio Martínez Soriano, que lo podéis encontrar en internet, porque ahora os mencionaré. Bueno, pues casi que te voy a presentar. Bueno, pues es graduado en historia. Se me hace raro porque yo soy de los tiempos, ¿verdad, Hugo? De tú también, ¿no? De la licenciatura. De licenciado. Sí, sí, nada de grados ni nada de esto. Somos viejunos. Se me hace raro decirlo de grado, en fin. Bueno, el signo de los tiempos, hay que cambiar. Pues se graduó en historia en la Universidad de Murcia y bueno, pues siempre, como nosotros, ha sido pues la cabra tira al monte y bueno, le gusta la historia militar. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es, ya está. O sea, no hay remedio. Y en 2020, el año de la ínclita, el ínclito encierro, no lo vamos a decir de qué, de becerros, pues fundó el canal Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas. Y desde aquí, pues, si no lo conocéis, pues os aconsejamos que os suscribáis. Y bueno, pues además bueno, tiene otros canales en diversos idiomas, pero el caso es que ha alcanzado 400.000 seguidores, que, oye, como le decía fuera de micro, me quito cráneo, me saco cráneo, así, en fin, brutal. Es que son ya dimensiones que a nosotros se nos escapan, es una cosa impresionante. Y nada, pues en 2022 pues estuvo pues ya organizando viajes a lugares emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, Normandía, Ardenas, Jürgen, y bueno, pues se ha desempeñado ahí como guía turístico, bueno, en estos temas frikis, ¿no? De la cabra de Tiramonte, la historia militar, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que acaba de publicar un libro que se llama Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental 1945, que bueno, es un ensayo, no es una novela, es un ensayo, y bueno, viene de manos pues de quién, sino pues de Ediciones Alamina, que es el editor. Y bueno, pues bienvenido, Sergio. Un libro, oye, de verdad que aquí en español yo creo que poquito se ha tratado, alguna traducción quizás, pero tan en concreto, una cosa tan específica, no tanto, ¿verdad? Hola, buenas. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y gracias por las palabras que me has dicho. Y bueno, efectivamente, como tú dices, ¿no? La cabra tira al monte y de alguna manera desde que, imagino que en vuestro caso también, ¿no? Desde que prácticamente vas al colegio, vas al instituto, pues hay temas que te llaman la atención y al final pues te terminas derivando a ello, ya sea estudiando historia de manera oficial o por tu cuenta, ¿no? Porque realmente en el grado de historia, de lo que es historia militar, como todo el mundo sabe, se ve entre poco y nada. Pero bueno, y sí, y el motivo de, efectivamente, por el que estamos aquí es el libro Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental, 1945, que como comentas, pues es un tema curioso porque es una época, ¿no? El 1945, que se ha tratado mucho, hay un montón de libros y de hecho despierta mucho interés, ¿no? Esta etapa final, esta caída del Tercer Reich, pero siempre se centra en esos libros y sobre todo los grandes bestsellers, ¿no? Como por ejemplo los de Cetino, Anthony Bibur, Max Hastings, ¿no? Que todos tienen libros sobre esta época, siempre se centran pues, en hacerte una descripción de un Tercer Reich y a partir de ahí, pues, cómo los aliados se lo van comiendo y ya está. Pero no se meten dentro de lo que es el Tercer Reich para verlo desde la perspectiva de esos alemanes que bueno, que parecen que, y parece realmente lo están, ¿no? Que están derrotados, pero que no por eso se niegan a dejar de atacar y van a estar lanzando una ofensiva tras otra que se van a ir encadenando, sí, que ¿no? Aquí en el frente oriental. Estaban en plan pasivo y no era así, o sea que por supuesto van a seguir teniendo actividad. Claro, claro, esa es la visión que te dan estas grandes obras que dicen, bueno, los alemanes ya están acabados, tal y cual, y las ven venir. Pero no, no, tú te pones a analizar realmente esta época y te das cuenta de que los alemanes no paran de atacar, pero no paran de atacar. Que sí, que estamos de acuerdo que será más grande o será más pequeña la ofensiva, pero bueno, al fin y al cabo es una ofensiva, es un ataque, en algunos casos se avanza, en otros son fracasos estrepitosos, pero bueno, si es un fracaso, como por ejemplo la Operación Solsticio, que se lanza a mediados de febrero, ya prácticamente a las puertas de Berlín, si bien la operación es un fracaso porque no se avanza, pues sí que consiguen objetivos secundarios, ¿no? Como desviar la atención soviética a otras áreas y demás, y bueno, pues yo creo que merece la pena estudiarlas y ha merecido la pena pues escribirla. Y bueno, y ya que estamos aquí, pues le doy las gracias a Lamina por haberlo publicado. Hugo, estás silenciado. Digo que nada, que hombre, es que voy a enseñar el libro. A mí es que me parece que la idea ha sido buenísima, la idea que has tenido de hacer un ensayo concreto y específico sobre esta última ofensiva desde el punto de vista alemán, porque como bien has dicho, es que ni en español ni en inglés. En inglés no, o sea, hay, sí es verdad que hay, por ejemplo, Cetino trata los últimos años de la guerra, pero en general, entonces trata a los aliados, los soviéticos, todos los frentes, frente occidental, frente oriental. En Choque de Titanes, pues se tratan también todas las ofensivas de Stalin, pero también desde la perspectiva soviética. Hay libros en inglés concretos de la campaña de Hungría, pero solamente de la campaña de Hungría. Luego tiene retazos, por ejemplo, Erhard Raus en su memoria pues habla de alguna de estas operaciones en la que tiene una reunión con Himmler, que lo nombran jefe de un grupo de ejército, bueno, estas cosas locas de finales de la guerra. Pero claro, son retazos que están muy separados. Y entonces Sergio ha tenido la gran idea de concentrar una visión alemana de los últimos meses de la guerra y de la cantidad de ofensivas que llevaron a cabo, por, yo diría prácticamente mientras pudieron, ¿verdad, Sergio? Porque es una cosa increíble. Sí, sí, es se usa todo y al final muchas ofensivas ya directamente fracasan porque se quedan sin gasolina y se quedan sin munición. O sea que se combate hasta la última bala y hasta la última gota de gasolina. Sí, sí, y no estamos hablando de a lo mejor de decir, pues ahí hay una división Panzer que avance. No, es que de repente se dan la vuelta en la Ardena y cruzan media Europa para irse a Hungría. O sea que son grandes desplazamientos que exigen grandes cargas logísticas, ya como con lo deteriorada que estaba toda la red ferroviaria alemana con los bombardeos y con todo, y son capaces de trasladar ejércitos acorazados completos a través de Europa. Es una cosa bastante curiosa, la verdad. Sí, cuando uno piensa que tendría que ser un derrumbe, todavía tienen cierto vigor para hacer todo ese tipo de cosas. O sea, sí, sí, sí. No se para en ningún momento. Yo quería comentar, con respecto a lo que ha dicho Hugo, de que efectivamente existen monografías de cada batalla, pero al final tú estudias una batalla como puede ser las operaciones Conrad y ya está, y dices, bueno, vale. Pero es que el objetivo de este libro es, digamos, reunir toda esa ofensiva, verla de manera global y poder ir haciéndole un seguimiento, porque es que al final todas se van encadenando. Entonces, de la otra manera, lo que haces es estudiar solo una parte del eslabón y aquí pues se da la cadena completa. Y luego yo también, el objetivo que tenía con el libro era pues no irme al típico libro que te baja al detalle prácticamente no digo de pelotón, pero sí de compañía, de batallón, libro muy disperso, difícil de leer. O sea, yo mi intención con este libro es que sea de una lectura sencilla, pero que arroje pues datos también muy concretos y demás, y sobre todo visto desde el punto de vista de regimiento, división, y metiéndome mucho también con la visión de los generales, tanto los generales de la propia división que están ahí, como el general del ejército, como lo que está aconteciendo en Berlín, ¿no?, en el búnker de Hitler, donde se están emitiendo esas últimas órdenes y demás, y ver un poco también pues toda la discusión entre los distintos generales, cómo se va modificando la dirección de la ofensiva prácticamente de forma continua y diaria, ¿no? Entonces, yo es lo que he querido arrojar. Y actualmente, que el libro ya lleva casi 2 meses, 1 mes y medio desde que ha sido publicado, todo el mundo que lo está leyendo me está diciendo que ese objetivo se ha conseguido. Y todo el mundo pues lo agradece. Además, también lleva 18 o 20 mapas a color que los ha hecho Roberto, que es diseñador, y bueno, se pueden seguir perfectamente cada ofensiva. Porque es que al final, si vas a hablar de una batalla y no lleva un mapa bien hecho, pues siempre se queda uno como diciendo, bueno, vale, sí, un nombre raro de una ciudad húngara o de una ciudad rusa y tal, pero yo qué sé dónde está eso. Por dónde suceden las cosas, pues es distinto, no claro. Tiene nada que ver. Yo hay una cosa que, según estabas comentando, me ha surgido ya, es como lo has querido sobre todo mostrar esa visión que tenían los generales, y siempre me he preguntado, los generales... tendría que preguntarse para qué. O sea, y el soldado ya ni te cuento. O sea, me lo imagino, ¿no? De en plan de, ¿por qué? Tendríamos que estar ya, si esto ya no tiene más recorrido, pero seguimos aquí, pim, pam, pum. Aunque no hay un desmoronamiento, ¿no? O sea, ahora mismo cuando estamos grabando, hemos visto en un país de Oriente Medio que derrumbes. Y también en el pasado ha habido cosas similares, ¿no? Que se derrumba, ¿no? Directamente, ¡brua! Y en unos días se cae todo, ¿no? Y ahí todavía tienen vigor, supongo que también por cierto orgullo o cierta disciplina que han tenido toda la vida, o cultura, o lo que sea. Pero mi pregunta es, ¿esa gente no se preguntaba para qué? Sí. A ver, por un lado están los generales, que simplemente se limitan a obedecer a Hitler y a no ser sospechoso de ser un derrotista y de que se le pueda acusar en tal sentido por negarse a obedecer. Sí, o los destituye, le quitan prestigio, demás, o incluso, bueno, como estaba también el tema caliente, ¿no? Después del atentado del 20 de julio, pues cualquiera se atrevía. Pero bueno... También hay que decir que los generales en este caso no es que sean ignorantes, algunos sí, pero me refiero que le faltaba información. Cada general al final se ocupaba de su sección y se le negaba información incluso de lo que estaba pasando en el resto de Alemania. Y desde Berlín, pues lo único que le llega son promesas. Promesas de que todo va a mejorar, promesas de que hay que aguantar un poco más, de que sus enemigos están a punto de, no de ser derrotados, pero están a punto de agotarse y que hay que aguantar un poco más y que ahora ya no la estamos jugando, ya se está defendiendo solo alemán, ya no estamos ni en Normandía ni estamos en Bielorrusia o por Ucrania. Estamos ya defendiendo la patria. Y luego también, por un lado, el tema del anticomunismo va a ser clave porque al final mucha gente, ya sea propios generales o soldados, su mayor intención es que los soviéticos no entren en el corazón de Alemania para proteger a la población civil de sufrir represalia y luego también por lo que va a pasar después de cuando termine la guerra, ¿no? Si finalmente Alemania va a ser ocupada por aquellos países que primero lleguen al territorio en cuestión. Entonces, por esto hay una diferencia tan abismal entre la resistencia feroz que se va a producir en el frente oriental hasta el final y una resistencia un poco más relajada en el frente occidental, que ya se va a venir abajo completamente a finales de marzo, principios de abril, cuando la cuenca del Ruhr es cercada. Pero ya digo, yo pongo el ejemplo, a ver, es que esto es un ejemplo un poco actual, pero bueno, se puede poner el tema de Ucrania y Rusia, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pinzas, pero actualmente cada bando recibe su propia propaganda de guerra. Cada bando cree que la victoria está cerca. y tenemos que intentar ponernos en esa situación, ¿no? Esa situación de finales del 44, donde tú vives en un país, donde se te da una información y eso es lo que se te da. Y tú tienes unas creencias, has recibido una educación, te dejas llevar también por una especie de presión de grupo y al final, pues bueno, al final mucha gente se aferra a creer lo que le dicen, aunque en su interior y por lo que ve, pues sabe que a lo mejor no es verdad. Pero al final, bueno, todo el mundo se agarra un clavo ardiendo. Sí, sí, sí. El tema de la información es verdad que es fundamental. Sí, sí. Ahora, además, hay levas, cada vez se van haciendo levas más jóvenes, y esos jóvenes ya es gente que se ha educado en el nazismo, en la década de los años 30. Esa gente está muy ideologizada, tiene muy poca perspectiva. Y luego, pues los más mayores lo que están viendo es que o defienden el territorio nacional o los soviéticos se les meten dentro. Entonces, claro, esa, yo creo que esa unión de dos voluntades, tanto la ideológica como ya la mera supervivencia, hace que las tropas luchen. Sí, sí. Y yo, ya digo, tú imagínate que desde el gobierno se te está prometiendo que todo va a cambiar, que la situación va a cambiar, que nuevas armas están a punto de entrar en acción y van a suponer un vuelco y que tus enemigos, pues claro, te dan unos partes de baja, ¿no? De las bajas que están sufriendo los británicos, los estadounidenses, los soviéticos, inflada, eran elevadas, pero se dan inflada. Y la visión es esa, hay que aguantar un poco más, hay que aguantar un poco más. Estamos al borde de conseguir, pues bueno, estabilizar el frente, que pase más o menos como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra más de posiciones y que se estabilice una línea de frente que es inflanqueable, tanto por los aliados occidentales como por los soviéticos. Y al final, pues bueno, la intención es esa, llegar a un punto muerto, conseguir más tiempo y que nuevas armas le den la vuelta a la batalla. Esa es la consigna final que se va a vender por parte de Goebbels, ¿no? Por parte del Ministerio de Propaganda. Y bueno, es muy difícil medir si eso caló o no en la población, pero yo he podido ver encuestas, no de esta época, porque los soviéticos hacían pocas encuestas, pero los estadounidenses sí que hacían muchas encuestas, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a capturar gente tras la caída de Francia. Y según esa encuesta, ¿no? Que estamos hablando de agosto del 44, la gran mayoría de soldados, estamos hablando de agosto del 44, todavía seguían pensando que Alemania iba a ganar la guerra. Eso es lo que refleja en esa encuesta. Ya digo, por parte a lo que su propaganda les decía. Entonces, pues bueno, no podemos extrapolarlo también al otro frente. Luego hubo también un componente, hubo un matiz ideológico muy potente desde la Primera Guerra Mundial, que es el famoso mito de la puñalada por la espalda, que siempre dijeron nunca más volverá a pasar, que es lo de la revolución, cuando la revolución interior, cuando se revela la flota en las bases navales, cuando empieza a rebelarse el ejército. Y entonces ellos eso lo consideraron como una traición comunista y ellos pensaban, durante la década de 1920 y 1930, se hizo mucho hincapié en que la guerra podría haber continuado si no hubiera habido esa puñalada por la espalda. Y eso hace que la gente tuviera un chip ahí dentro en la cabeza que hiciera que resistiese a ultranza hasta el final. Y una parte importante de ese deseo de resistir hasta el final, en 1945, cuando ya todo es una ruina, es precisamente por esa idea de no nos puede volver a pasar lo de la puñalada por la espalda. O sea que fíjate ahí en 20 años como una misma idea puede ser muy negativa tanto en un lado como en el otro. O sea, es un pendulazo de un lado a otro, ¿no? Y las consecuencias catastróficas que tendría eso en 1945. Sí, totalmente. La verdad es que esa gente estaba absolutamente traumatizada con lo del... lo de la cuchillada de la espalda. De hecho, próximamente hablaremos de ello. En este caso lo mencionaremos porque estaba totalmente en la psique. Oye, hay una cosa que me sigue flipando ellos se seguían, incluso en esos últimos momentos, ellos seguían creyendo que eran el mejor ejército de todos los tiempos y toda esta cosa, esa propaganda y tal, porque una cosa es que tú tengas la propaganda y tal, pero tú sabes los medios que estás teniendo y sabes, cuando estás en el frente, tú sabes que a lo mejor las cosas no funcionan. Claro, una cosa es al principio de la guerra y otra cosa es el frente este, pues que ahí esa cara de perro todo y todas las penurias que estuvieron pasando, ojo, tanto unos como otros, pero ahí se le vieron muchísimo las costuras al ejército alemán, ¿no? Entonces, ellos realmente seguían pensando eso, incluso en 1945. O sea, porque una cosa que sí, digan, sí, vamos a ganar, pero bueno, tú ves, ¿siguen pensando realmente que ellos son el mejor ejército del mundo? Porque una cosa es, vale, estoy ahí a lo de Moscú, me va de puta madre, pero ha sido retrocediendo y eso es innegable. Sí, sí, yo estoy convencido de que sí, los testimonios así lo reflejan. El tema era que decían, ellos decían, nosotros somos los mejores, ¿por qué perdemos? O porque no nos estamos enfrentando a soldados, entre comillas, sino nos estamos enfrentando al poder industrial del enemigo. Entonces, el enemigo, los soldados son peores, pero claro, tienen tantísimos medios a su disposición que al final pues nos supera. Es lo típico que decían. Entonces, de los americanos, ¿no? Que decían, no, estos como soldados son lo puñetero peor, pero es que claro, como tienen aquí 400.000 cosas, pues claro, no podemos hacer frente. Sí, es esa visión que tenían realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas últimas ofensivas de la Wehrmacht, del ejército alemán, mejor dicho, van a ser las Waffen-SS las encargadas de liderar todas estas ofensivas. Entonces, sí que es cierto que hasta cierta medida las Waffen-SS van a recibir prioridad, ¿vale?, a la hora de ser armadas y equipadas. No todas las Waffen-SS, sino una serie de divisiones de élite que se agrupan en los cuatro cuerpos Panzer-SS que van a participar en esta ofensiva. Entonces, sí que es cierto que de tú a tú, esas unidades, desde mi punto de vista, sí que son bastante superiores a las aliadas. Pero claro, estamos hablando de unas unidades muy reducidas y de que los alemanes lo tienen que concentrar todo ahí para intentar conseguir algo, y al final lo que consiguen van a ser resultados muy pequeños. Y luego, por supuesto, pues cuando fracasa, pues no se le echa la culpa a que nuestras unidades son malas, sino a decir, bueno, hemos fracasado por el tema de la aviación enemiga, que nosotros la Luftwaffe no vale. Pero madre mía, si estuviésemos en igualdad de condiciones, les pasamos por encima. Y sí, sí, yo te puedo asegurar que todos los testimonios hacen alusión a eso, a esa superioridad que todavía ellos creen. Y luego también el mismo Hitler, para intentar animar la situación, le dice a sus generales que... No, claro, porque los generales alemanes son los primeros que se quejan de la pérdida de calidad, ¿no?, que ha sufrido las divisiones que tienen bajo su mando. Entonces Hitler, para intentar contrarrestar, le dice, bueno, sí, es cierto, los hombres que hoy en día están integrando estas divisiones cada vez tienen peor formación, están peor entrenados, tienen menos moral, no tienen unas condiciones físicas como las de antaño porque son muy mayores o demasiado jóvenes y tal, pero no os preocupéis porque al enemigo le pasa lo mismo. Entonces siempre este tipo de narrativa, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, claro, hemos estado hablando de los alemanes, de los generales me refiero, y tal, e incluso los soldados, ¿no? Pues la mentalidad. Pero luego, ¿realmente tú crees que Hitler tenía, con estas ofensivas o alguna de ellas pensaba que podía darle la vuelta en algún momento, o era, él era consciente, a ver, estos son suposiciones, ¿no? Pero realmente alguna tenía el potencial, yo creo que no ninguna, pero podía darle la vuelta, él creía que podía llegar a dar la vuelta a la guerra de alguna manera, llegar a una negociación, yo qué sé. O sea, claro, uno piensa siempre en las Wunderwaffen estas, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de ofensivas convencionales. ¿Realmente él creía que eso podía modificar algo el destino final de la guerra o simplemente alargarlo? ¿Realmente tú qué crees que podía llegar a pensar ese hombre? Pues a ver, en primer lugar, Hitler ya no tiene nada que perder, entiéndase la frase, ¿no? Es salvo su vida. Claro, o sea, entonces a partir de ese punto él sabe que cuando lo capturen y tal, si Alemania pierde, lo van a matar. Y si Alemania, pues, ¿qué te quiero decir? Que su final va a ser morir sí o sí. Entonces, no se sabe si Hitler de verdad pensaba que todavía se podía hacer algo o si simplemente intentó alargar el final lo máximo posible. En cualquier caso, lo que Hitler decía una y otra vez era que quería conseguir algún tipo de éxito. Hitler esperaba algún tipo de milagro hasta el final. Entonces, claro, pues eso es como el que le echa a la lotería, ¿no? Cuanto más tiempo esté echando, le estás echando, pues más posibilidades tiene de que ese milagro pase. Y esto se puede comparar a cuanto más se alargue la guerra, más tiempo tenemos para que termine pasando algo. ¿Qué tipo de milagro esperaba Hitler? Pues bueno, la muerte de Roosevelt, la muerte que se produjo, la muerte de Stalin, algún tipo de choque entre los aliados que hiciese que se viniese abajo, ¿no? La coalición, este tipo de cosas es la que esperaba Hitler, o algún tipo de invento revolucionario por parte de algún ingeniero alemán. Se sabe que estaban ahí tras la bomba atómica y todo este tipo de cosas, pero bueno, eso por un lado, ¿no? En cuanto a milagro. Y siendo realista, lo que esperaba en el campo de batalla, lanzando todo este tipo de ofensivas, que realmente la más grande es la de las Ardenas, ¿no? En el frente occidental, ahí lo que se esperaba es dar algún puñetazo sobre la mesa en el que su posición mejorase de cara a una negociación. O sea, se sabía que la guerra no se iba a ganar, pero podía pasar algo que quebrase la estabilidad aliada o que hiciese ver a los aliados que no iban a poder con Alemania o que terminar de derrotar a Alemania le iba a suponer un coste que no podían asumir. Es un poco lo que se intenta hasta el final. Sí, un poco como los japoneses, ¿no? En plan de, bueno, si atacar esta isla va a ser terrible, como consiguen en Iwo Jima, ¿no? Oye, eso ahí transmiten perfectamente a los tronis. Oye, mira, esto ha sido una carnicería tan terrible, cada isla es una locura. Meterse en Japón va a ser una otra cosa, ¿no? Pues un poco lograr que los aliados llegaran a pensar algo así, ¿no? E intentar mejorar o quizá forzar una negociación en unos mejores términos, pero bueno, ahora nosotros a toro pasado lo vemos mucho más fácil, ¿no? Claro, es que eso iba a decir yo, que hay que intentar meterse en la mente, claro, de aquella gente. Y claro, si uno está viendo el poder que coge la Unión Soviética, que lo estaban viendo ellos todos los días en el frente oriental, el puñetazo que pegan en las Ardenas, que realmente hace pupa a los aliados occidentales, o sea, que es que los paran en seco y llegan incluso a dividirlo y hay problemas en el mando. A Bradley le tienen que quitar una mitad del ejército para dársela a Montgomery. Patton se cabrea, bueno, un lío. Y entonces, claro, los alemanes podían pensar muy bien, los aliados no están muy allá. Los comunistas tienen unas fuerzas potentísimas, cada vez mejor. Luego nosotros podemos ser una base a la hora de negociar porque los aliados occidentales se puedan asustar y se valgan de nosotros para crear un colchón. Yo, si estuviera en la Alemania de 1945, me creería esa idea. Yo lo haría. O sea, desde fuera, ahora ya con la perspectiva del tiempo, estás viendo que la alianza era fuerte, ¿no? Pero un alemán en 1945 estaría dispuesto a creerse eso, pero rápidamente, creo yo. Sí, sí. Bueno, de hecho, algunos... muchos alemanes buscaban eso, o sea, hasta donde yo sé. Sí, por eso que esa idea se pone en funcionamiento, pero es que es muy creíble para un alemán de la época. Y algunos aliados también. Algunos aliados, no, alguno ilustre, ¿no? Que yo creo que todos tenemos en mente de pistola. Sí, que no lo dejaban, que no lo dejaron ir a Praga. Sí, sí. Sí. En fin, sí. Nuestro amigo Pistola de Calada. Un último inciso, hubo muchos generales alemanes, bueno, generales alemanes, mariscales de campo, mejor dicho, tipo Keitel, que está registrado de que en más de una ocasión le dijo a Hitler algo así como, oye, ¿se ha iniciado alguna negociación? Porque esta situación ya no nos salva a nadie. Y Hitler, cuando no lo decía, es un derrotista tal, cuando le respondía serio, la respuesta que supuestamente le daba era, ¿negociación para qué? ¿Qué van a negociar los aliados con un enemigo derrotado? ¿O conseguimos algún tipo de victoria, aunque sea defensiva? ¿O en qué tipo de mesa nos vamos a sentar y desde qué posición? Tenemos que tener algo con lo que negociar. Entonces, no sé, imagínate que atacan los soviéticos en Silu y se frenan con la ofensiva y se desangran los soviéticos. Vuelven a atacar dentro, bueno, cuando se recuperen, un par de meses y tal, vuelven a fracasar. Eso es lo que se esperaba, ¿vale? Ese es el milagro de alguna manera que se esperaba, tanto en un frente como en otro. Establecer una línea defensiva que los aliados no puedan pasar, que se desangren y llegar a un punto en el que se diga, oye, ¿qué hacemos? Ni nosotros os podemos, ni vosotros podéis con nosotros. Negociamos, se llega a algo, pero finalmente eso no se va a producir y los alemanes no van a poder fijar ninguna línea defensiva, en ningún frente que resista las primeras horas de una embestida enemiga, ya sea en el Vístula, que la línea se rompe en cuanto atacan los soviéticos, ya sea en la zona de Hungría, que luego si queréis podemos hablar de ello, ya sea también, por supuesto, en el frente occidental, el Rin sabéis que lo traspasan de forma fortuita, ¿no?, cuando cruzan por Remagen. Entonces, pues todo es un intento de poner líneas, pero en cuanto atacan los soviéticos, las atraviesan. Y luego también, pues bueno, la última ya veis lo que pasó. En Silu, Henrici sí que pudo aguantar un poco, pero un poco más al sur en el Neisse, con Ev, las primeras horas ya las abrió y dirección a Berlín con dos ejércitos de tanque. Entonces, nunca se va a producir ese milagro. Pero ¿tú crees que la última ofensiva, que son todas en el este, son apostas en el este? O sea, ¿ellos querían hacerlas en el este? ¿O entienden que las tienen que hacer ahí porque es la amenaza más cercana? Porque podrían haberse vuelto contra los aliados. Las fuerzas terrestres eran más débiles, pero la aviación y la artillería eran brutales. ¿Pero por qué crees tú que se centran ahí? Todas las últimas ofensivas son en el frente oriental. Pues yo lo veo como una improvisación, porque realmente los alemanes no tenían una estrategia como tal, de decir vamos a hacer esto, tal, sé que no, con muchos meses de planificación, sino que realmente todo surge... Todo es reactivo, ¿no? Sí, todo es una reacción. Todo de forma fortuita, todo de forma casual. Desde las Ardenas, que las Ardenas sí que es cierto que existe cierta preparación, porque más o menos Hitler ya empezó a hablar de las Ardenas a mediados de septiembre y van a estar pues 2 meses y pico preparándose para esa ofensiva. Luego ya a partir de ahí todo es reaccionar. La primera ofensiva que lanzan los alemanes, que estamos ya a nada de que sea el 80 aniversario, va a ser con Raduno, que se va a lanzar en el frente húngaro. Pero esa ofensiva se lanza como consecuencia del cerco, ¿no?, de soviético de Budapest, en el que los alemanes pues rápidamente se ven obligados a mandar refuerzos allí, que va a ser el cuarto cuerpo Panzer SS, que estaba en las inmediaciones de Varsovia, pensando que iba a pasar allí el final de año y el año nuevo. Rápidamente tiene que ser movilizada ese cuerpo Panzer SS hacia el sur, y ya de forma completamente improvisada, en un par de días, se ven de que iban a pasar las navidades en Varsovia a trasladarse hasta las inmediaciones de Budapest para atacar. A partir de ahí, todo va a ir haciéndose más gordo, ¿no?, por así decirlo, va a ir cobrando importancia y, bueno, de forma casual y fortuita, pues van a tener lugar una serie de batallas en las inmediaciones del lago Balatón desde principios de enero hasta mediados de marzo, cuando ya los soviéticos finalmente contraatacan. Pero ya digo, es todo fruto de la improvisación, de la misma manera que cuando los alemanes están atacando en las Ardenas y fracasan finalmente, luego se encuentran con la sorpresa de que los soviéticos le han roto el frente también en la línea del Vístula-Oder el 12 de enero, y rápidamente Hitler tiene que abandonar su cuartel cercano a las Ardenas, se tiene que ir a Berlín, ya se queda ahí en Berlín de forma definitiva a mediados de enero del 45. No vuelven a salir de ahí, quitando una visita que hace al frente del Oder. Pero ya digo, todo es reaccionar a lo que los aliados han perdido completamente la iniciativa operacional, que se llama. ¿Queréis que veamos alguna de estas ofensivas en concreto? ¿Alguna que os llame la atención? ¿Por alguna característica en especial? ¿Alguna que sea, por ejemplo, vuestras favoritas? No es que se... Pues, a ver, ofensivas favoritas aquí, no sé. Pero alguna que digas, oye, esta curioso o esta es paradigmática, ¿no? Por alguna razón es más llamativa. Sí, no, nos podemos centrar ya que estamos en el frente húngaro, donde se van a lanzar las tres operaciones Konrad, ¿vale? Que son tres, pero que son tres ofensivas independientes. Luego se va a lanzar la operación Viento del Sur. Y luego ya por último se va a lanzar lo que se llamó la operación Despertar de Primavera, que es una operación de una magnitud tan grande que se la llamó el segundo Kursk, para que veamos la envergadura y que realmente es la última gran ofensiva de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que no desmerece lo de las Ardenas, ¿eh? Y estamos hablando de una fecha tan tardía como marzo de Sí, 1945. O que sea, estamos prácticamente hablando. mes y medio antes de que tomen Berlín. Sí. Y estamos hablando de que son cinco ofensivas, ¿eh? Cinco ofensivas, nada más y nada menos, donde los alemanes reúnen a todas sus divisiones de élite en las inmediaciones de Budapest, mientras recordemos que los soviéticos se sitúan a 70 kilómetros de su capital. O sea, mientras su capital está a tiro de piedra, en vez de decir vamos a mandarlo todo a Berlín, como los aliados pensaban que iban a hacer. Digo, bueno, esta gente lo va a enviar a Berlín y nos van a dejar los otros escenarios un poco más vacíos. Pues no, señor, todo va a ir al frente húngaro por dos motivos principales. El primero es, bueno, el primero, no por importancia, sino porque también pasó en primer lugar, por ese intento alemán de recuperar Budapest para defender al último aliado que le quedaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que era Hungría. Y luego el segundo motivo va a ser económico. Los alemanes desde el verano del 44 se tienen que enfrentar con una situación crítica ante la falta de combustible, ¿vale? Todas sus plantas, estas famosas plantas donde fabricaban combustible sintético, habían quedado arrasadas entre mayo y agosto de 1944 y la principal fuente de petróleo alemana que estaba en Rumanía se perdió en agosto del 44 cuando ya los soviéticos entran en Rumanía. En Rumanía ya hay una especie de golpe, ¿no? Contra Antonescu y se va a crear un nuevo gobierno en Rumanía, pero que es un lacayo, ¿no? De la Unión Soviética. Pero bueno, en cualquier caso ya pierden ese territorio y ya Rumanía, perdón, Alemania se queda sin petróleo. Entonces, el único petróleo que le queda son un par de plantas que están en la zona de Hungría. Lo que pasa es que estas plantas producen nada y menos. Pero bueno, es que es lo único que le quedaba. Entonces, Hitler se empeña en mantener durante el mayor tiempo posible estas plantas de combustible para que su guerra pueda continuar, porque al final, si no tienes petróleo, estás acabado, porque en la Segunda Guerra Mundial todo se mueve con combustible, ¿no? Entonces, va a ser principalmente por estos dos motivos, como digo. Me lo imaginaba, pero claro, el tema de que te amenacen la propia capital es como, bueno, pues muy bien, tengo petróleo, pero no tengo. Bueno, salvo que quisiera abandonar Berlín, pero claro, este hombre, pues ya vimos que no abandonó Berlín. En fin. No sé, bueno, Sí. la cabeza de este hombre. No, al final Hitler se hace sus cálculos que hoy en día sabemos lo que pasó, pero bueno, entre comillas pueden tener cierto sentido. Por la siguiente cuestión. En los primeros años de la guerra, si os fijáis, las campañas tienen lugar en una fecha y luego para otra nueva operación se necesitan muchos meses, ¿no? Para que el ejército se recupere y tal y cual, ¿no? Esto también se va a mantener en el frente oriental, desde la propia operación Barbarroja, y luego los siguientes contraataques soviéticos que van a comenzar, ¿no? De forma ya, pues, evidente, en Stalingrado, luego la contraofensiva de Kursk, luego vamos ya por todas las ofensivas de Ucrania, luego vamos a la operación Bagration, que se lanza en junio del 44. Y los alemanes lo que estimaban es que después de todo ese esfuerzo soviético del verano del 44, en el que barren el frente de norte a sur, ¿vale? Ellos pensaban que su enemigo iba a necesitar de mucho tiempo para recuperarse. Por eso, cuando Hitler empieza a recibir informes de que los soviéticos están a punto de atacar otra vez en el Vístula, lo que se llamará la ofensiva Vístula-Oder, Hitler lo que hace es que lo niega. Dice, no, esto es imposible. ¿Cómo van a estar los soviéticos? Pero si después de todo el esfuerzo sobrehumano, esta gente ya, y encima en enero, esta gente ya hasta por lo menos la primavera no nos va a atacar, porque no puede, porque es que han hecho un esfuerzo que necesita tiempo para recuperarse. Y cuando los soviéticos barren toda Prusia Oriental y toda la Polonia ocupada por los alemanes, va a pasar otra vez lo mismo. Dice, vamos a ver, esta gente acaba de avanzar aproximadamente entre 500 y 600 kilómetros de forma completamente... muy acelerada, y dice, bueno, esta gente, vale, sí, ahora se ha puesto frente al Oder, tienen que limpiar todos los núcleos de resistencia. Tienen que descansar en algún momento, eso es lo que pensaba. Claro. Tenemos Curlandia resistiendo, tenemos la guarnición de Königsberg, tenemos Breslavia, tienen que limpiar toda Pomerania, tal, y bueno, esta gente hasta por lo menos el verano del 44 no nos va a atacar. Ya digo que todos estos son los cálculos que Hitler se quiere hacer. Pero claro, pero es que ya te estamos hablando de que no se van al verano. Ya para el 16 de abril ya te lanzan y ya se lanzan con todo otra vez. Tanto Konev como Zhukov, Rokossovsky sí que va a necesitar dos o tres días más porque no puede ya, va con la lengua afuera, pero también ataca y va a Ramantofel. Entonces, bueno, si lo queremos ver con esa perspectiva, pues bueno, puede tener sentido, pero la realidad era que la Unión Soviética todavía tenía capacidad para prepararse y demás. De hecho, el plan de Hitler era precisamente ese. Decir, bueno, vamos a operar en Hungría durante este invierno y principio de primavera, y una vez consigamos allí el éxito, ¿vale? Ya con esta operación definitiva, despertar de primavera, entonces mandamos a todo lo que nos quede y ya lo mandamos a Oder, frente a nuestra capital, y ya nos preparamos para la ofensiva que los soviéticos lanzarán contra nosotros, pues de cara al verano, más o menos. Pero bueno, insisto, esto es lo que uno quiere pensar, pero no es porque te conviene, ¿no? Pensar eso. Porque si no piensas eso, lo único que piensas es en que ya tienes el agua al cuello y que te queda nada y menos para morir. Eso es como cuando tienes tres fichas en el Risk. Y el otro tiene 30 o 40. Claro. Porque estés en el... A ver si se equivoca, ¿no? A ver si se equivoca. A ver si se equivoca. Salvo que estés en Australia. Si estás en Australia, ahí... Sí, bueno, eso sí. Ahí sí. Ahí arrinconado, pero ahí vas aguantando. Ah. Es un hueso duro de roer. Bueno. Oye, antes no, iba a decir cuál era el Twitter, que se me olvidó, sí. Antes se me va a olvidar, ¿eh? Twitter de vuestro canal es... @bélicasque con Q de queso y la U, o sea, en castellano, bélicasque. En fin, bueno, y también te iba a preguntar, digo, ¿cómo? Esto ya es una pregunta personal. ¿Por qué diste el salto a decir, bueno, voy a escribir un libro? Es como, ¿realmente te picaba en plan de, oye, de esto nadie se ha ocupado? Ya es hora de que alguien se ocupe y yo creo que me puedo ocupar, ¿o qué fue? Sí, a ver. Ah, es un salto importante. Una cosa es dedicarte a llevar un canal, a grabar vídeos, publicarlos, etcétera. Y otra cosa es ponerte, bueno, voy a escribir un ensayo. Yo, bueno, soy una persona un poco estoica y también tengo lo que se llama sentido del deber. Y al final mi canal surge por eso. Mi canal surge, como has comentado al principio, en el 2020, en una época en la que en YouTube pues había dos o tres canales que tocaban un poco de Segunda Guerra Mundial, no solo Segunda Guerra Mundial, sino más cosas. Pero bueno, pues no toca, no digo que sean malos, pero simplemente digo que no tocaban pues aquellas cosas que a mí me gustaban. Y en base a esa necesidad dije, joder, pues voy a hacer yo uno pues, para hablar de los temas que me gustan a mí. Hoy en día ya en YouTube y más con la inteligencia artificial, yo cada semana descubro 5 o 6 canales nuevos que son robots y que la gente que los lleva no sabe nada de historia. De copia pega, lo lee una de robot y cuatro imágenes y ya está. Yo también he visto de esos. Es más, y ves el contenido y dices, han pedido contenido a la inteligencia artificial y le han dicho que lo locute la propia inteligencia artificial. O sea... Ya está. Yo eso no lo he visto yo todavía. O sea, a ver, yo lo he visto... Claro. Yo lo he visto con un canal de ciencia ficción. Ajá. Pero es que todas las historias son muy similares, mismo corte, mismo tipo de vocabulario, mismo... O sea, se nota en la historia y, por supuesto, la locución no es de una persona, aunque se asemeja, pero comete errores a la hora de decir ciertas palabras y cosas de estas. Yo puedo asegurar que a día de hoy, sin miedo a equivocarme, solo de Segunda Guerra Mundial, que como has dicho Edu, de todo, de dietas, de deporte, no sé qué, todo esto es igual. A lo mejor hay 50 o 60 canales que se dedican simplemente a, pues eso. Y además un vídeo de una hora de, pues oye, cogen, se van por ejemplo a un libro, copian un capítulo entero y ya está, y te lo sacan y... En plan industrial, ¿sabes? A lo mejor te sacan hasta dos o tres vídeos al día o cosas. Pero bueno, ya que me voy del tema. Pero en el 2020 no era así, y por supuesto cuando empecé a ti vosotros, ¿no? Que me lo has comentado antes, hace 14 años, madre mía, había nada y menos, ¿no? Pero bueno, y lo mismo me pasó con los viajes igual, ¿no? Yo quería Normandía y dije, joder, a ver si me apunto a algún sitio. Y dije, hostia, pues nadie organiza el viaje a Normandía, pero lo voy a hacer yo. Y de aquí con el libro este, pues igual. Es un tema, leyendo precisamente sobre la caída del Imperio Romano, que volvemos a lo mismo, ¿no? A todo el mundo le gustan los años de esplendor de Roma, cuando Roma es invencible y las conquistas de la Galia, de Dacia, de lo que hoy en día... Bueno, de... Iba a decir de Gran Bretaña, pero digo Britania y demás. A todo el mundo le gusta leer eso, pero cuando tú lees la caída del Imperio Romano, pues bueno, obviamente no tiene nada que ver el poder que tiene, ¿vale? Roma ya en el siglo V, pero todavía sigue mandando pues a sus legiones, ¿no? Contra los hunos, contra los vándalos en África, y hace un montón de operaciones que son interesantes de ver. Y básicamente la idea surge un poco de ahí, de decir, bueno, oye, con los alemanes se podría hacer algo similar. Entonces te pones a buscar y dices, joder, pues no hay ningún libro que abarque toda la ofensiva, todos los coletazos y tal. Y dije, bueno, pues si no lo hay, lo voy a hacer yo. Pero sí, al final todo surge de eso, de una necesidad que yo tengo en primer lugar y de un sentido del deber, de decir, pues bueno, pues lo voy a hacer yo, ya está, alguien tiene que hacerlo, yo qué sé. Uh-huh. Cada uno puede y lo que el tiempo le da y lo que siente que tiene que hacer y ya está. Bueno, pues oye, y tan nicho, un tema como, fíjate, yo no sabía, yo pensé que algo habría en inglés, ¿no? Que es lo típico que, oye, pues en España no hay, pero fíjate, si tampoco en inglés, pues oye, genial. A lo mejor incluso en el extranjero, pues dicen, oye, fenomenal este libro, habrá que traducirlo, ¿ok? Ya que hay alguien que se ha ocupado, pues de juntar todas estas ofensivas y darle una visión de alguna manera global, pues genial. En fin, ¿en qué fecha estamos? Déjame ver. Esto va a salir el día 16. O sea que está a tiempo de poderse comprar para regalar para Reyes. O regalárselo a uno mismo, por supuesto. Que no. Que menos, ¿eh? O sea, sí, sí. Para los que son frikis de esto, como tú dices, la cantidad de gente que está buscando cosas de este estilo que no encuentra. Oye, pues sí, me tocan la Segunda Guerra Mundial, pero de manera pues más generalista, o las típicas cosas más manidas, ¿no? Que son las típicas, ¿no? Pues oye, pues aquí tienes una cosa que es más específica y que nadie ha tocado en profundidad. Pues oye, pues aquí está, ¿eh? Verlo. La verdad es que muy buena cosa. Luego, además, de los mapas también traía fotografías, ¿no? Sí, sí, sí. Trae fotografías, trae todo. Y si se compra en la web de Salamina, regalan también un mapa especial, ¿vale? Un desplegable. Me parece que es una 2. Lo tengo por aquí. Sí, es un mantel. Bueno, aquí está, pero son como 4 veces esta. Lo que pasa es que no me da la pantalla para poder enseñarlo entero. Pero efectivamente. Sí, pasa 4 teses, eso es una 2. No, 4 teses. Sí, pues es una 2. O 2 a 3. Sí, es 42 por 50 o algo así, creo que. Bueno, pues sí. En este mapa tenemos un desplegable de todo el frente húngaro. Que como hemos dicho antes, pues si el libro trata. El libro realmente trata, digamos, son 7 ofensivas más una. Más una es la que nunca se llegó a producir, que es la ofensiva de Steiner, era una orden. Pero que, como no, pues había que incluirla en el libro porque realmente fue el último plan que Hitler diseñó para intentar salvar la situación en Berlín. Pero, entonces, de esas 7 ofensivas que sí que se producen, 5 son en Hungría. Entonces, claro, obviamente, pues este mapa desplegable pues tenía que ser del frente húngaro. Pero de hecho, hay otro detalle el mapa, este mapa se regala si se compra el libro en la tienda online de Salamina. Pero una de las partes la he enseñado una, pero la otra parte, que es esta, es de la operación Conrad 3, pero es una reproducción de un mapa original del GIER, un mapa operativo en el que, es, no sé, voy a acercarlo, a lo mejor si se ve, se pueden ver las unidades ahí, las formaciones, los cuerpos de ejército, las divisiones en el frente. O sea que también no solo tiene un valor a efectos de consultarlo en la lectura, sino que además también pues, tiene un valor de, bueno, tiene ahí un material que es del GIER. Sí, sí. Entonces, pues eso, en este mapa, que es más ampliado, obviamente, es inmenso, es como 5 veces el libro, más o menos de grande. Claro, aquí todavía hay más detalles, hay más pueblecitos y tal, que a lo mejor en los mapas, que ya de por sí están muy detallados, que incluye el libro, pero bueno, aquí ya sí que lo tienes con todo lujo de detalle. Entonces, pues nada, como ha comentado Hugo, está en la web Salamina y tenéis un 5% de descuento con el código Historia Bélica. Y ahora que estaba hablando de fechas, precisamente ahora se va a cumplir el 80 aniversario de todas las operaciones que tocamos. El 16 de diciembre, cuando se emita el podcast, pues estaremos en el 80 aniversario del inicio de la Batalla de las Ardenas, que al igual que fue hace pocos meses, el 80 aniversario de la Batalla de Normandía, pues en las Ardenas, yo estuve allí ahora en octubre, la última vez, y ya lo están preparando, bueno, han llevado un Tiger II del Museo de Saumur, se lo han llevado también para... No sé exactamente dónde lo han puesto, imagino que está en Bastoña, en la Parra. ¿Se lo han llevado rodeando o cómo? Se lo han llevado en un camión, lo meten en un camión con no sé cuántas ruedas lleva ese camión, sí, vale, un tráiler inmenso. Y se la han llevado para allá. Tiene que dar gusto, ¿no? Ir por la carretera y que de repente, bueno, lo adelantas tú, ¿no? Adelantas a un tráiler inmenso y lo ves ahí con un Tiger II montado y dices, joder, alguno pensará, estoy seguro, mira, ya se lo llevan por Ucrania, ya están mandando otro por Ucrania desde si Europa. Tenemos que recurrir al pobre Tiger, pues están las cosas mal, en fin. Sí, pero sí, creo que los rusos hicieron cosas así, pero bueno. No, gente que no sepa del tema, como cuando comenzó la guerra de Ucrania, que en las imágenes de los telediarios te metían un Tigre 1, que te quedabas tú, joder, macho. Nada, buscaba tanque, no sé qué, y el primero que le salía y lo ponían en el telediario. Sí. O sea que sí. Ah, sí, de eso hubo, sí, sí. Por eso lo digo. Eso es tremendo. Bueno, luego está también la cuestión de los abueletes, que con eso hay que tener cuidado. Yo me acuerdo de un amigo que estuvo en Normandía en 2005 o 2006 o por ahí, que era, bueno, Javi Ribelle, amigo nuestro. La primera vez en Normandía que dejaban entrar a recreadores alemanes, una compañía de paracaidistas, y iba desfilando por la carretera con las botas, con los clavos de hierro, cla, cla, cla, y bueno, a la gente mayor, pues no se le veía cara de que le hiciera mucha gracia. Sí, recordaron malos momentos. Claro, claro. Sí, sí. No, el propio Winter, ahora que está hablando del tema, en su memoria cuenta que cuando escuchaba a alguien simplemente raspar como una valla metálica, rasparla así con algún objeto, ¿no? Que hace así un sonido, vamos... Toda su vida. ¿Metal con metal o simplemente la verja metálica esta típica? Sí, ese sonido del raspado, en plan, así, no sé sí, si se acaba de escuchar, sí. Así como pues en una valla, hasta eso lo ponían alerta porque se ve que le recordaba algún ruido de algo en la guerra y tal, y es una cosa que él mismo dice en sus memorias que no se pudo quitar en toda su vida, ese tipo de detalle. Entonces, claro, ver eso en. Pero bueno, yo es que en Normandía, claro, que podía contar muchos detalles, muchas cosas que me han pasado con lugareños. Y bueno, pero nos salimos del tema. Si queréis, podemos, que antes me has preguntado que cuál es nuestra operación favorita, ¿no? Sí, porque ¿cuántas operaciones se ocupa? Yo veo aquí, hay 16 capítulos, pero no todos serán operaciones, me imagino, pero claro. A lo mejor... Vale, 16, pero 12, por ejemplo, puede haber 12 operaciones o 13, 14, por ahí. Sí, sí. ¿No? El libro está dividido como en dos partes. La primera parte es una radiografía de la situación en la que estaba Alemania, ¿vale? Todas las medidas que Alemania pues, se ve obligada a implementar para seguir combatiendo, para sobrevivir un día más, ¿no? Tal vez la más llamativa puede ser recurrir al Volstrom. que esto fue un choque muy importante para la población, sobre todo para la población mayor, gente de más de 50 años, incluso más de 60 años, que pensaban que, bueno, pues sí, oye, estamos en guerra, pero yo ya no voy a ir. Yo ya me libro. Y cuando de repente se recurrió también a ellos, eso fue un shock importante. Estamos jodidos. Si se recurre a los viejos, claro. Estamos, bueno, y a los niños. Claro, claro. Tú imagínate, vamos a imaginarlo para que la gente lo entienda, que España entra en guerra, yo qué sé, con Marruecos, por decir algo, o con la misma Rusia, da igual. Y van todos los jóvenes. Y llega un punto en el que dice el gobierno, oye, la gente... Los jubilados. Claro, entonces lo que piensa la gente es, de manera normal, oye, si no ha podido el ejército profesional, si no han podido los jóvenes, si no ha podido la gente que realmente está preparada para eso, tanto de entrenamiento como por condiciones físicas, ¿qué esperan de nosotros, no? Y eso fue un pensamiento que muchos tuvieron y fue muy difícil de gestionar para el propio gobierno, para el Tercer Reich. Eso es un indicador y una alarma para todos, porque es cierto que tú decías, oye, lo general no tienen informaciones de unas cosas, o sea, del panorama general, no lo tenían. Ok. Pero todo el mundo se enteraba de que, oye, los que han reclutado son viejos. Eso es un indicador, o sea, eso no se puede ocultar de ninguna de las maneras. Pero vamos más allá. Son gente mayor que prácticamente no puede recibir formación militar, porque recordemos que tienen que seguir trabajando hasta que la guerra llegue a ellos, tienen que seguir cumpliendo en su puesto de trabajo, no reciben prácticamente armamento. Lo típico de que esa visión rusa de no, un fusil para cada seis y tal, pues eso pasó a realmente pasó en el ejército alemán en esta etapa final, en Wolfsturm, diciéndole a cada uno que se trajese un arma de caza de su casa y tal, recurriendo a eso, armas de la guerra franco-prusiana incluso, o sea, cosas de este tipo. No tienen uniformes tampoco, porque el propio Tercer Reich no podía inventarse 6 millones de uniformes de la noche a la mañana, y van a combatir con el abrigo más elegante que tengan o lo que sea, así combaten. Simplemente llevan un brazalete para no ser considerados partisanos y ya está. Entonces, esta medida fue muy dura. Pero bueno, en la primera parte del libro, como digo, te hablo de todo eso, de las divisiones Wolfsturm, de la reconfiguración de las divisiones de infantería, de las divisiones Panzer, de la Wehrwolf, que la Wehrwolf va a ser también un movimiento guerrillero, y de la situación de la Luftwaffe y todo esto. Y luego ya la segunda parte ya me centro en las operaciones militares propiamente dichas, que son 7 operaciones militares más el extra que comentaba antes de la ofensiva de Steiner en una orden. Que es por el meme de la película, pero que fue real, ¿no? Que muchas veces la gente lo ve en el cine y dice, mira, se quieren reír un poco así de Hitler y de la situación, o no, esto fue real. Se ordenó una superofensiva para salvar Berlín, donde estaba Steiner implicado y estaba más gente implicada. Y todo eso se analiza y, bueno, yo me gusta mucho ese capítulo porque me gusta mucho la batalla de Berlín y creo que se quedó bien, la verdad. Que no fue. En fin. Hugo, ibas a decir algo. No, te iba a decir que estaba mutado. Pero bueno, sí, ya que estás, ¿por qué no las citas las operaciones? Mira, la operación, en concreto, o la. Sí. La operación Conrad 1. ¿Las tienes tú por ahí? Yo las tengo delante. Ah, venga, pues dale. Conrad 1, que es el primer intento de rescate a Budapest. Luego Conrad 2, la división Viking, golpea de nuevo. La Conrad 3, Cara Cruz en Budapest. Luego la Operación Solsticio, la última ofensiva de Guderian. La Operación Viento del Sur, el último gran éxito de la Wehrmacht en el Frente Oriental. Luego tenemos la Operación Despertar de Primavera. Qué bonitos nombres. El ocaso de la Waffen-SS. Luego la Operación Viena, contraofensiva soviética contra el Grupo de Ejército Sur. Y luego la batalla de Bautzen, el ataque de Ferdinand Schörner, y luego la ofensiva Steiner, que era una orden, pero bueno, que efectivamente quedó en la teoría, ¿no? Que es el último plan de Hitler. Son todas esas de las que se ocupa. Al final nos has dicho cuál era tu preferida. A ver, yéndonos a magnitud, despertar de primavera se tiene que llevar la palma, porque es que estamos hablando de que ahí los alemanes ya es su última apuesta. O sea, es una, lo he dicho antes, o sea, que se considera el segundo Kursk. Estamos hablando de que participaron solo de este bando alemán unos 900 carros de combate. Estamos hablando, como digo, de principios de marzo del 45, 900 carros de combate para lanzarse ahí contra entre el lago Balatón y el lago Valence, dirección al Danubio, y luego con la pretensión también de tomar Budapest y tal, y ahí se lanza todo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa operación, por resultado, no se consigue nada. Por ejemplo, la operación Conrad 3, que Conrad 3 se va a lanzar desde mediados de enero hasta finales de enero, más o menos un mes y una semana antes, ¿no?, que despertar de primavera. La operación Conrad 3 es más espectacular de estudiar porque hay un avance descomunal y tal. Lo que pasa es que estas operaciones Conrad, no sé por qué, no tengo respuesta a eso, no son famosas, o sea, no han pasado así a los libros y tal. Es un frente secundario, pero es que son operaciones de mucha magnitud. Entonces, pues eso, yo me quedaría con la operación Despertar de Primavera. Lo que pasa que es que es muy similar a Kursk, pasa lo mismo. Vamos a imaginarlo, ¿no? Los alemanes lo van a concentrar todo lo que tienen: el primer cuerpo Panzer SS con la división Listandarte y Hitlerjugend, el segundo cuerpo Panzer SS con la división Das Reich y Hohenstaufen, el cuarto cuerpo Panzer SS con la Viking y la Totenkopf, que están cubriendo el flanco, y luego también hay un montón de divisiones de que no son Waffen SS, sino que son divisiones Panzer, hasta tres o cuatro divisiones Panzer, hablo de memoria, que también van a atacar junto con estas divisiones de élite del primero y del segundo grupo Panzer SS. Y como en Kursk comienza la ofensiva en un sector en el que los soviéticos ya habían detectado que los alemanes iban a atacar y ya llevaban varias semanas fortificándose, además, bueno, esto no es parecido a Kursk, pero bueno, lo que es parecido a Kursk es que hay un montón de anillos defensivos y el terreno estaba completamente embarrado. Estamos hablando de marzo del 45, donde ya se estaba produciendo pues el deshielo. Entonces es un lodazal, eso juntarlo con carros de combate que pesan mucho, bueno, es un desastre descomunal. Y los soviéticos, al igual que en Kursk, lo que están esperando es que los alemanes se choquen contra un muro, ¿vale?, contra el muro que han establecido entre el lago Balatón y el lago Valence. Para ellos, automáticamente, una vez que los alemanes estén desgastados, al igual que en Kursk, tirarse por la retaguardia alemana, por su flanco, ¿no? En Kursk se tiraron por el saliente de Orel y la cuenca del Donetsk, y aquí se van a tirar por la parte, digamos, occidental del lago Valence, que se tiran contra ese flanco que precisamente está cubriendo la división Totenkopf y la división Viking, que precisamente Otto Gille, que era el general de las SS que estaba al mando del cuarto cuerpo Panzer SS, él había comentado antes de la operación que no se preocupasen, que por allí no iba a pasar nadie, que habían establecido una defensa muy sólida durante varias semanas también, que sus divisiones estaban bien, que la moral era alta, tal y cual, y que vamos, y que podían atacar en dirección al Danubio, que la retaguardia estaba segura. Pues bien, la intensidad del ataque, que se lanzan con hasta tres ejércitos, se lanzan los soviéticos contra Otto Gille. Solo la descarga de artillería que le van a hacer a Otto Gille, me parece que es el 15-16 de marzo del 45, ellos dijeron que jamás habían recibido un bombardeo de tanta intensidad. ¿Vale? Y estamos hablando de dos divisiones de élite de la Waffen SS, vamos, que las han pasado de todo en el frente oriental durante los años anteriores. Pues solo el bombardeo inicial dijeron que, vamos, que superó cualquier bombardeo previo recibido. Y ya a partir de ahí comenzaron a lanzarse oleadas tras oleadas contra ellos. Aguantan durante varios días, pero ya llega un punto en el que dicen, ya está, hemos agotado todas nuestras reservas, no podemos seguir resistiendo. Y es cuando ya pues los alemanes entran en pánico, porque la débil penetración alemana, que sí que ha logrado perforar mínimamente el anillo defensivo soviético, que básicamente lo hizo la división Listandarte y la división Hitlerjugend, la Das Reich Hohenstaufen y todas las divisiones Panzer de la Wehrmacht, se quedan atascadas. Pero es cuando entran en pánico, porque los alemanes se ven ante la posibilidad de que todas estas unidades se queden aisladas, ¿vale? Si los soviéticos descienden en dirección al Balatón y tocan el Balatón, todas estas unidades que, digamos, estaban a la derecha del Balatón hubieran quedado aisladas. y a partir de ahí entran en pánico y se tienen que retirar, y ya, pues eso, ya los soviéticos no van a parar hasta que llegan a Viena. Por eso también, que le han nombrado la Operación Viena, es la única ofensiva aliada que toco en el libro, porque ya que estamos ante 5 ofensivas alemanas en Hungría, me parecía mal decir, bueno, se acaba el frente húngaro con el fracaso alemán en Balatón y no pudieron avanzar y aquí se quedaron, ¿no? Y haber cortado ahí. Entonces quise continuar un poco más y decir, bueno, vamos a explicar también cuál va a ser el final de todas estas unidades, cómo se repliegan de cara en dirección Viena. En esta época, en esta semana se produce también la famosa orden de Hitler, que ordena a todas estas divisiones de élite suyas a quitarse su nombre del uniforme, que tiene que ir el propio Himmler a comprobarlo y tiene una conversación con Diedrich, ¿no? Que era el comandante del sexto ejército Panzer SS, y se lía y la de Dios y tal. Las bocamangas, ¿no? Era lo que se tenían que quitar. La cinta de bocamanga, ¿no? Claro, que ahí pone Adolf Hitler, ¿no? Todo fue un malentendido. Hitler, que estaba en su búnker de Berlín, enviaba órdenes a Hungría. Esas órdenes tardaban un montón de tiempo en llegar y la información que le venía de vuelta también tardaba. Entonces ahí hay un desfase de casi un día y medio. Entonces, mientras Hitler estaba hablando de mantener una línea de frente en tal punto, ¿vale? Todo esto ya después de haber salido de Balatón y ya dirección Viena. A él le llega la información, que va con retardo, de que sus unidades están más cerca de Viena de lo que él pensaba. Es decir, que habían retrocedido más en dirección oeste, cosa que estaba prohibido, entre comillas. Entonces, a partir de ahí dice, que yo estoy aquí haciendo cálculos tal y resulta que mis tropas ya se han retirado sin mi permiso, tal y cual, no sé qué. Y es cuando se calentó y dijo, pues, que se quiten mi nombre, porque no se merecen llevarlo, tal, ¿no? Así en plan resumido lo estoy contando. Y eso fue, pues, un insulto. Y, bueno, ya ha sido un episodio que ha dado, pues, para escribir mucho. Y, bueno, para escribir todo tipo de artículos, de todo tipo. Algunos con mejor intención, otros con peor y tal, pero bueno, eso pasó. Entonces, nada, pues esa es mi ofensiva, entre comillas, favorita. Pero bueno, si nos vamos a ofensivas desconocidas, me quedo con Conrad 3, que han sido muy poco estudiadas. Y luego también hay una operación muy interesante, que esto no tiene lugar en Hungría, sino tiene lugar en las puertas de Berlín, que va a ser la Operación Solsticio, la última ofensiva de Guderian, que esta es una ofensiva muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque Guderian lo que plantea es traer un montón de tropas de Noruega, abandonar Curlandia, abandonar lo que quedaba de Prusia Oriental y concentrar a todas esas tropas en Pomerania, ¿vale? Que estaban, digamos, en el flanco derecho de la penetración que había hecho Zhukov en dirección Berlín, ¿no? Del primer frente bielorruso. Entonces, lo que quería, como digo, Guderian es concentrar al mayor número de tropas al norte y luego, por otro lado, en el sur, en la zona más o menos de Custrin, traerse a todo el sexto ejército Panzer SS que se estaba retirando de las Ardenas, que iba a Hungría. Lo que quería era que se desviase y en vez de ir a Hungría subiese hacia Berlín, para así haber metido un ataque en forma de pinza a las puertas de Berlín con todas estas tropas del norte de Pomerania y con todo el sexto ejército Panzer SS por el sur y haber seccionado y haber hecho ahí una gran batalla. La típica de los alemanes. A Kesselschlacht, famosa, claro. De Federico, una batalla de cerco decisiva. Eso hubiera sido, vamos, si eso hubiera tenido lugar, no me cabe duda de que hoy sería una de las batallas más estudiadas de la Segunda Guerra Mundial por la magnitud, por la importancia, por la épica, si se quiere decir, final y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que Hitler dijo que no. Que ni se abandonaba Curlandia. ¿Para ni qué se va a jugar a la lotería? No, ya sí, digo. Sí, no, te estaba obsesionado con el terreno. Se negó a todo. Se negó a abandonar, a hacer a todas las sugerencias de Guderian. Se negó también a desviar el sexto ejército Panzer SS a Berlín. Y lo quiso seguir enviando a Hungría, como finalmente fue. Entonces, en solsticio, solo va a atacar, pues, nada y menos. 4 restos que quedaban por ahí que se habían retirado después de la penetración soviética y 4 tropas que se habían traído a toda velocidad y tal, y atacan en una pinza solo, y es la ofensiva más penosa de las que lanzan los alemanes. Pero claro, porque finalmente se lanza así. Si se hubiera hecho el plan original que quería Guderian, a ver, que no hubieran ganado los alemanes ni hubieran supuesto la victoria, pero no, que te quiero decir que la ofensiva hubiera sido, pues eso, muy interesante, sí. Por todo el mundo. Se hubieran quedado sin gasolina, pero los primeros estadios hubieran sido muy interesantes, sí, sí, sí, sí. Pues sí. Chicos, vamos a recordar, a ver, esto por supuesto se puede comprar en todos sitios, es decir, está en Amazon, etcétera, pero si lo compráis en la página de Salamina, os digo aquí que lo tengo en edicionesplatea.com, que es la página de Salamina. Bueno, pues ahí podéis haceros con el libro y pues os lleváis el mapa plano, como lo decís vosotros, ¿no? Mapa, yo creo, ¿no? Mapa de operaciones. Mapa desplegable. Sí, eso es. En A2, y bueno, pues. Pero bueno, os tenéis que hacer con el libro Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental 1945. Quería decir algo, Hugo. No, te iba a decir lo de mapa desplegable. Sí, sí, sí. Yo, una cosa que no hemos tratado es el hardware. Por ejemplo, en el hardware me refiero a la máquina. Sí que, en Hungría se pierden unas cantidades de carros de combate impresionantes los alemanes. O sea, hay fotografías que se revelaron hace unas décadas, yo creo que salieron con la caída de la Unión Soviética, en las que se ven columnas enteras de Panther destruidos. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo los emboscarían o cómo los destruirían de esa manera tan brutal, porque además tienen incluso los números de tiza de haberlos contado, tienen la fotografía, y bueno, pues son números de tres cifras, ¿eh? O sea que los estaban contando por centenares. Y luego otra cosa que también me llama la atención es el tipo de daño que tienen esos carros de combate cuando están reventados, que es que las planchas de blindaje están rajadas. Y eso quiere decir, o eso es reflejo de la gran pérdida de calidad que sufrió todo el armamento alemán, que era en muchos aspectos o el mejor, en algunas cosas, en otras no, pero en lo que era el mejor, pero que paulatinamente también va sufriendo una pérdida de calidad, que eso al final incide en lo operacional. Entonces, de esta reflexión era ¿qué opinas, Sergio, tú de todas esas grandes batallas de la llanura húngara, cómo debieron ser? O sea, ¿cómo tú has llegado a vislumbrar cómo se perdían esas cantidades tan enormes de blindados y, por supuesto, la calidad con la que ya operaban en esa época? Sí. El tema de la pérdida de calidad, en primer lugar, sí que lo analizo en el libro, porque efectivamente aquí en esta época siempre hablamos de números, pero es que a veces los números dicen poco. Porque, claro, tú empiezas a decir, ¿no? ¿Y cuántos millones de combatientes tenían los alemanes? ¿No? Y digo, madre mía, aquí sobre el papel, madre mía, qué menuda cifra. Pero claro, empiezas a contar a gente del Bostrum, empiezas a contar a gente que no tiene formación, a personal transferido de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine y tal. Y dice, bueno, sí, hace mucho en el mapa, pero realmente no tienen valor combativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve los números en esta época porque engañan. Eso con respecto al número de efectivos. Y con respecto a la calidad del material, pues efectivamente, la pérdida de calidad ha sido descomunal. Recordemos que Alemania va a tener su pico de producción más o menos en el verano del 44, ya a partir de ahí cae, pero los alemanes, o sea, lo que la industria alemana estaba a pleno rendimiento. En esta época todavía le quedaban dos regiones muy importantes, la de Silesia, más o menos en la zona actual donde se cruza, donde conecta Alemania, Polonia y la República Checa, más o menos, o Silesia, y luego tenemos la cuenca del Ruhr, ¿vale? Ya pegado al Rin. Esas dos zonas eran las dos regiones más importantes de producción que tenían los alemanes. Silesia va a caer a finales de enero, después de que los soviéticos habrán pasado por Polonia, y la cuenca del Ruhr va a aguantar hasta mediados finales de marzo del 45, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el propio Speer ya dijo que ya la guerra le quedaban semanas, por no decir días, cuando pierden estas regiones industriales. Y efectivamente, y los alemanes lo que recurrieron fue a todo para seguir poniendo material en el campo de batalla. Se reduce el tiempo de producción, la calidad de las aleaciones del blindaje es cada vez peor, la vida útil de los motores y demás también se reduce. La munición también es mucho peor. De hecho, para la gente que colecciona y para la gente que compra balas de la época, que aún se pueden comprar, todo el mundo sabe que bueno, tanto balas como armas, ¿eh? No tiene nada que ver la calidad de un CAR 98 fabricado en el año 37 o en el año 39, lo que se llaman armas preguerra, que las que compran del año 44-45, que es una patata. Entonces, hoy en día tiene mucho más valor ese armamento, digo, en el mundo del coleccionismo, pero que en el fondo por esto, es porque la calidad no se puede ni comparar. Pero, bueno, es lo que tienen que hacer. Por eso se dice muchas veces que el blindaje de un Tiger 1, a pesar de que es inferior al de un Tiger 2, muchas veces puede ser más efectivo, porque depende de qué Tiger 2, la aleación, aunque sea más centímetros, pero como la aleación es menor, o sea, menor, es de peor calidad, puedes sufrir un impacto y que le haga más daño que a un Tiger 1 con una mejor aleación, ¿no?, de los primeros que salieron de fábrica. Pero bueno, y con respecto a las pérdidas de carros de combate alemanes, pues sí, a ver, estamos hablando de que, sobre todo aquí en la operación Despertar de Primavera, que posiblemente esas imágenes que hayas visto sean de esa operación, porque es donde más volumen de carros de combate hay, como digo, le pasa como en Kursk. Se lanzan contra unas posiciones que ya habían sido preparadas previamente, con muchas minas también, zanjas, y recordemos que en esa época los soviéticos también tienen un arsenal de armas, tanto de cañones antitanques como de carros de combate y de cazacarros que pulverizan cualquier carro de combate alemán. No tienen, yo creo que quitando, ¿qué te iba a decir yo? El T-34, 85 y algún T-34 o 76 que pudiese quedar, yo creo que los alemanes tenían más ventaja en el frente occidental, con sus carros de combate, que en el frente oriental, que la cosa yo la veo un poco más igualada. Sí que es verdad que en el frente occidental, pues bueno, tenían esa aviación, ¿no?, que estaba mucho más presente que la soviética, que también los pulverizaba. Cada frente tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, estamos hablando de que si se lanzan contra posiciones que han sido previamente fortificadas, pues no tienen nada que hacer. Y luego también, ya por último, hay que tener en cuenta que en la guerra no es lo mismo atacar que defender. Cuando tú atacas y avanzas, muchos carros de combate se pierden por tontería, ¿no? Oye, pues si la falla de una cosa del motor que se puede reparar, o me han disparado a la oruga, o yo qué sé, me he quedado sin gasolina, un montón de cosas que te pueden pasar, pero el caso es que el carro de combate se queda parado, pero que no necesariamente ha sido destruido. Claro, cuando tú estás avanzando, no pasa nada porque ese carro de combate lo puede recuperar, ¿no? Dice, bueno, pues se repara y sigue funcionando. De hecho, es una locura, ¿eh? Cuando te pones a ver las estadísticas de las batallas, una cosa son los carros de combate, entre comillas, que quedan destruidos barra averiados, pero cuando tú ves la tasa de carros de combate que se pueden recuperar, estamos hablando de que se pueden recuperar casi 2/3 de los carros de combate que se pierden en una operación. Si luego dispones de una pausa y esos carros de combate han quedado en tu zona, puedes reparar casi 2/3 partes, sin problema, ¿eh? Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando te retiras? En una retirada, si un carro de combate se queda sin gasolina, ya está, pues, ya se ha perdido. Claro. Si pisa una mina o una oruga, se le parte o vete a saber qué, se pierde el carro de combate entero por tonterías. Entonces, también los alemanes en esta etapa final de la guerra, cuando les toca retroceder, muchos carros de combate se pierden por este motivo. De hecho, en la propia retirada, en la Operación Viena, cuando los soviéticos atacan, muchos carros de combate se quedan atrás por la falta de gasolina. Y al final se tiene que ir repartiendo la gasolina en determinados carros de combate que se deciden que se van a salvar y el resto se queda atrás. Esto le pasó a Rommel también, por cierto, cuando se retira del Alamein. O sea que es una cosa que le pasa a los alemanes, que le pasó a los alemanes con bastante frecuencia. Sí, la pesadilla logística. Sí. Bueno, pues nada, chicos, ¿queréis añadir algo? Si no... Bueno, yo añadí a lo que habéis dicho de la compra del libro y tal, que sí, que con el código Historias Bélicas, en la pasarela de compra de la página de Salamina, tenéis un 5% de descuento y bueno, el mapa de regalo. Hay que decirlo antes. Es la verdad. Sí, bueno, ya se dice. Y nada. Vamos a repetirlo. Con el código Historias Bélicas. Historias Bélicas. Creo que vale tanto todo. Como todo junto, creo que si se pone todo junto mejor, pero separado también vale, si no, que lo prueben pero todo junto seguro que sí. Historias bélicas todo junto y el 5% de descuento se aplica. Uh-huh. Y me ha parecido leer también que los gastos de envío también gratis, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso siempre, sí. Pues nada, pues no. Suele tardar 24 o 42 horas en llegar, la verdad es que es bastante rápido el servicio. Pues nada, pues oye, pues más fácil imposible. Pues uno de los regalos para las cabras que están en monte como nosotros, pues ideales, ¿no? Para estas Navidades. Además da tiempo, porque si escucháis esto, ya os digo, si esto se publicará el día 16, yo creo que da tiempo. 16 de diciembre de 2025. De 2024, todavía. No hemos llegado a 2025. 2024. En fin, ya estoy con el calendario. En fin, pues nada. A ver, Sergio, un placer. De todas formas, pues nos emplazamos para tratar alguno de estos temas que pues, oye, mira, a mí me ha encantado el tema de Guderian. Me ha parecido... O sea, sí, no va a cambiar la guerra. Pero sí que hubiera sido un campanazo impresionante, ¿no? Que todo el mundo hubiera dicho en el momento más desesperado, decir, ¿cómo es posible que se hayan rehecho estos tíos, no? Pero bueno, la intención estaba ahí. Otra cosa es que funcionara, ¿eh? También hay que decirlo, pero bueno. Sí. Sí, sí. Sí. No, que iba a decir que aquí en el libro, o sea, perdón, en el libro, aquí en este programa hemos tratado todo pues de una forma muy resumida y dando unas pinceladas y tal. No hemos querido tampoco entrar en ninguna operación porque están bien explicadas en el libro y también tienen un soporte gráfico importante y es mejor leerlas que te diga, no, pues los alemanes, es como si yo empiezo aquí, no, pues avanzaron a tal pueblo y luego siguieron a no sé dónde y luego a no sé qué. Entonces, bueno, simplemente pues se han dado unas pinceladas superficiales, pero vamos, yo animo a la gente a que salga con el libro y ya que, bueno, a que disfruten de una historia que jamás ha sido recopilada así de esta manera y que conforme vayan leyendo, ahora a medida que vaya entrando el mes de enero, van a ir prácticamente siguiendo día a día, ¿no? Porque las operaciones están descritas así, día por día. Plan, día 1 de enero, tan, día 2 de enero, tan, día 3 de enero, y van a ir prácticamente leyendo de forma, pues bueno, sí, siguiendo los 80 aniversarios, ¿no? De cada batalla que vayan leyendo. Efectivamente. Y bueno, yo creo que también esto es otra pieza más para ver pues ese desmoronamiento del Tercer Reich. Perdonad porque es que tengo tos, todavía sigo con la historia. Pero, pero es otra pieza más a añadir. Es decir, oye, yo no sabía lo del el Volkssturm. Me he quedado flipado, ¿no? O sea, pero es lógico, es decir, recurren a todo el mundo, recurren a los mayores, recurren a los niños, en fin. Vamos viendo cómo el Estado alemán, pues sí, el Estado nazi se va desmoronando poco a poco y tiene que ir recurriendo a estas cosas. Al final todo se empapa y además de todas las operaciones militares que hemos estado viendo de ofensiva, que cualquiera de ellas, como tú dices, a ver... aquí no da tiempo, hemos dado unas pinceladas, pero cualquiera de ellas daría para un histocast perfectamente. O sea que ya veremos si nos emplazamos o no, pero mientras tanto tenéis el libro que os podéis hacer con él en Edición Salamina. Pues nada, Sergio, un placer. No, pues igualmente, muchas gracias por invitarme y nada, también agradecerle a Hugo que al final lo moviese y sobre todo a tanto por la parte que le corresponde de Salamina, ¿no? Darle las gracias por la publicación del libro y pues eso, me quedo con la buena aceptación que está teniendo entre los lectores y las buenas críticas que estoy recibiendo, que ya al final esto es como todo, ¿no? Dice, bueno, tanta buena crítica, bueno, a lo mejor me lo dice porque me conocen y tal, ¿no? Porque mucha gente que la ha leído me conoce de eventos, viajes y tal que hemos hecho, pero no, o sea, cuando ya te llegan también otras críticas de personas que no te conocen y tal, y dices, oye, pues lo he leído y tal, no sé qué, objetivo cumplido. Y es sobre todo un tema eso, muy interesante, muy bien trabajado por tu parte. Sí, yo me quedo con, oye, yo tenía un objetivo, ¿vale? Que es hacer una radiografía de la situación en la que estaba Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y de cómo pues se ataca con todo en contra y se resiste tipo en... De hecho, la cita del libro es con la que empieza el libro es esta, ¿no? Caminante, si vas a Esparta, dile que cumpliendo la ley hemos caído. Haciendo también pues un poco una... bueno, una comparación con las Termópilas, de decir, bueno, ellos están ahí, sabe que van a morir, sabe que no tienen nada que hacer, pero se continúa luchando. Y sobre todo lo que he dicho ya en el programa, dándolo con una visión lo más ágil posible, hablando mucho de estrategias, de reuniones, de puntos de vista de diferentes generales y luego, por supuesto, describiendo las operaciones militares, pero sin que se haga pesado. Si no, el batallón, no sé qué, no sé cuánto, del regimiento, no sé qué, que ni te dice división ni tal, y luego ya ese dato se pierde por ahí en el libro y ya digo, bueno, ¿y qué ha pasado con este batallón? Yo qué sé, o sea, son cosas que te saturan de información, pero que realmente no comprenden nada. Entonces, he querido evitar eso y, bueno... Y ya digo que verlo todo desde la vista de pájaro, desde arriba, ¿no? Y para que se entienda bien. Y todo el mundo que lo está leyendo me dice que esa es la impresión que le transmite y que, vamos, y que le gusta mucho que sea así. Entonces, es mi satisfacción, ¿no? De decir, pues, oye, mira, se ha cumplido el objetivo. Imagínate, ¿no? Que te llegaran críticas que te digan, pues yo he leído la operación y no me entero, pues no sé lo que ha pasado. No. Sí, pero llegan las otras. Exactamente. ¿Es que, perdón? Si llegan las otras, será. Aunque okay, lleguen. Claro, es buena señal. Eso es. Claro. Lleguen las buenas. Claro. Ah, claro, las buenas, sí, claro. No llegan las otras, llegan las que tienen que llegar, pues eso. En fin. Pues nada, Sergio, un abrazo. Y ya sabéis que lo podéis encontrar en su canal que se llama Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas en YouTube. Y bueno, en Twitter, pues la cuenta que se llama @bélicasque. Pues nada, un abrazo también a ti, Hugo. Un abrazo a los dos. Está genial charlar de estas cosas. Eso es. Y si no nos vemos, feliz Navidad. Que os traigan muchos libros. Feliz Navidad y feliz año. Eso es. Venga, chicos. Pues nada, pues un abrazo a todos y muchas gracias. Chao.